Mirá, realmente es una experiencia enriquecedora desde el punto de vista deportivo y lo que más me interesa también desde el punto de vista social. Porque este es un deporte que muchísimas personas con discapacidad visual, ciegas y disminuidas, nunca pensaron que lo podían hacer. Bien. Entonces, eso es lo que más atrapa de esto. Eduardo, ¿y qué te llevó a promocionar o a divulgar justamente este tipo de enseñanzas? Bueno, yo es un efecto rebote, porque yo hace 30 años que soy profe de tenis convencional y hace 12 años que trabajo en la discapacidad visual apuntada al deporte. Fácilmente una señora hace 11 años realmente en Caballito, en el barrio Caballito, yo tenía un cartel y me dice, perdón señor, ¿usted es acá? Sí, soy el profe de tenis. Ah, bueno, mira, a mí me encanta que mis dos nenas lo hagan. Y las dos nenas eran ciegas. Y ahí empieza la historia de este deporte en nuestro país. Fabiana, en lo particular te consulto a vos, ¿qué te llevó justamente a practicar tenis? Yo en realidad, cuando, bueno, lo conocí a Eduardo, digo, no puedo. La primera clase no vine, la segunda clase tampoco, vine recién a la tercera clase. Y yo decía que no podía. Y bueno, con la práctica, con la paciencia de Eduardo, de a poquito le voy pegando. Fallo la mayoría de las veces, pero bueno. Pero como decía Eduardo recién, ¿no? Para mí lo más importante de esto es porque es abarcativo. El ser humano es acá, donde, bueno, emocionalmente, psicológicamente, psíquicamente te hace muy bien. Y el hecho de sociabilizar también, que es básico en una persona que no ve. Qué importante, Eduardo, ¿no? Poder sociabilizar con personas que quizás no cuentan con las capacidades de uno, pero de todas maneras le ponen corazón, le ponen garra día a día y bueno, llevan adelante distintas actividades deportivas que es sumamente importante también para la movilidad de cada uno. Exactamente, también, ¿no? Que es lo más importante. Para mí este deporte abarca dos etapas, dos ciclos, uno social y uno deportivo. Si vos me preguntás a mí, yo apuesto a lo social. Lo deportivo es secundario, porque claro, tienen un lugar de pertenencia, vienen en un lugar, como todo el mundo dice, uy, siempre están ahí y no salen de su casa. Bueno, acá es una gran posibilidad de que salgan, se sociabilicen y practiquen un deporte. Lo deportivo viene después. Eduardo, un poco me comentabas, corregime si me equivoco, sos el creador del tenis para ciego. Exactamente, sí, con mucho orgullo y un equipo atrás, por supuesto. Hace 12 años acá en nuestro país. ¿Y cómo llegaste a dar clases aquí en el Club Juventud Unida de Cañuelas? Bueno, esto siempre es gracias a entender lo que significa la discapacidad y las necesidades de las personas con cierta discapacidad, en este caso disminuidas visuales o ciegas, en hacer un deporte. Y esto hay que agradecérselo realmente a nuestra intendenta, a Marisa, ¿sí? Porque ella es la que abre todo esto, ella es la que abre este puente de sociabilización entre un deporte y las personas. Si no fuese por ella y lo que es todo el trabajo de la gente de la MUNI, no lo podemos hacer y yo no podría estar acá. Chicos, bueno, más que nada agradecerles por la invitación, por la gentileza en dialogar con nosotros. ¿Y algún detalle que quede allí dando vueltas que quieran remarcar? En mi caso, no sé, Fabi. No. En mi caso, que las clases son totalmente gratuitas. Y esto es una escuela de tenis. Eso, entonces abarca desde los 4 años hasta adultos. Eso es lo más importante. Nosotros, por supuesto, le damos todos los materiales, la raqueta, por supuesto, las pelotas, el lugar físico, siempre hay que agradecer a Juventud Unida, al club que nos abre las puertas. Eso se tienen que olvidar. Solo tienen que venir y ya está. Eduardo, contanos un poco los días y horarios de la escuelita. Bueno, nosotros estamos todos los miércoles en el Club Juventud Unida de 14 a 15:30 horas. Muchas veces lo podemos estirar media horita más hasta las 16 horas. Aquellos interesados e interesadas que deseen participar, ¿cómo pueden hacer? ¿Pueden venir directamente al club? ¿Te pueden contactar por algún medio? Sí, nos pueden contactar directamente al Instagram, ¿sí? Que puede ser Tenis para Ciegos Argentina, o en su defecto se pueden comunicar con la municipalidad, por supuesto, en el área de deportes, que ellos le van a informar también los horarios y todo lo que necesiten saber de esta actividad. Bien, chicos, agradecerles por el tiempo. No, gracias a vos por esto, que es muy importante para nosotros, que se divulgue este deporte.